11 y 10 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana en la jornada de este jueves 5 de diciembre y como le comentamos al principio vamos a anticiparnos a las diferentes actividades e iniciativas que se van a desarrollar durante este puente, puente de la Constitución y de la Inmaculada. Lo cierto es que es el puente previo a la celebración de la fiesta navideña, es cuando además también se procede con el encendido del alumbrado navideño en esta localidad y es cuando comienza ya a crearse ese ambiente propio de la fiesta tan extrañable que vamos a tener durante el mes de diciembre. Y por ello, pues hay que comenzar a hablarles también de actividades propias de la Navidad y una de ellas es la gran zambomba que se va a llevar a cabo en la plaza del Ayuntamiento, organizada por la parroquia Nuestra Señora de la O. Es un asunto este del que vamos a hablarles a continuación. También vamos a quedarnos con otros asuntos de interés. Por ejemplo, vamos a hablarles de la Vigilia de la Inmaculada que se va a desarrollar el sábado 7 de diciembre. Asuntos estos de los que vamos a conversar durante los próximos minutos con el párroco de Urique, con Roberto Romero. Roberto, buenos días. Buenos días. Bueno, pues son distintas las iniciativas. Vamos a comenzar, si te parece, con el asunto estrictamente, bueno, con el aspecto religioso, ¿no? De la información que vamos a dar y se trata de esa Vigilia de la Inmaculada que va a tener lugar el sábado 7 de diciembre a partir de las 7 de la tarde y bueno, pues desde la parroquia se irá cantando el rosario por las diferentes calles del municipio hasta llegar al convento, a eso de las 8 donde se va a celebrar la Eucaristía. Ese es el programa previsto. Cuéntanos en qué consiste la liturgia. Y el motivo también. Bueno, pues el día 8 de diciembre, como todos los años, se celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el Día de la Purísima, como tradicionalmente se le conoce en nuestra tierra, ¿verdad? El Día de la Purísima. Y con este motivo, pues siempre se suele organizar una serie de actos que demuestran o denotan el cariño que los cristianos le tenemos a la Virgen María, a la Madre de Jesús. Y en nuestro pueblo, pues ya llevamos 2 años, este va a ser el tercero, en que estamos intentando pues darle ese realce, esa solemnidad a esta fiesta de la Purísima Concepción y por ello pues organizamos especialmente para los niños y jóvenes pues una vigilia de la Inmaculada en la víspera, el día 7 por la tarde, que consiste pues básicamente en algo que por un lado es tradicional pero que por otro lado es novedoso en Ubrique porque hace muchos años que no se hacía, que era el rosario cantado por las calles, ¿verdad? En este caso no es Rosario de la Aurora, como hicimos en la novena de la Virgen de los Remedios, sino que será rosario que se llama vespertino, porque se produce en las vísperas de una solemnidad. Por tanto, hemos convocado a todos los niños de la catequesis, jóvenes, a todas las personas en general de nuestra parroquia, a que vengan el día 7 por la tarde al templo parroquial, a las 7 de la tarde, para comenzar esta Vigilia de la Inmaculada en la que, bueno, pues iremos en primer lugar alabando a la Virgen María, pero también pidiéndole por todas las necesidades de nuestro pueblo y especialmente de la juventud. La juventud que siempre pues necesita esa luz, ¿verdad? Esa guía, ese encaminar en los primeros años de nuestra vida, pues para que todo vaya bien, ¿verdad? Y para que sepamos elegir, para que sepamos alejarnos de aquellas cosas que más que construir destruyen. Por tanto, vamos a rezar el rosario por las calles de nuestro pueblo cantando el Dios te salve María tradicional, ese canto que parece que resuena en nuestros oídos, pues en las calles de nuestros pueblos desde siempre, pues lo vamos a ir cantando con la imagen de la Inmaculada que se encuentra en la iglesia de San Antonio. La vamos a trasladar a la parroquia para después en una janda, pues los jóvenes de nuestra parroquia llevarán esta imagen de la Inmaculada, de la medalla milagrosa, la llevarán por las calles de nuestro pueblo hasta el convento donde está nuestra patrona, la Virgen de los Remedios, uh-huh. Y allá a las 8, como en el horario de misa habitual de nuestra parroquia, pues es sábado este año además, precisamente, pero además es víspera de solemnidad, por tanto tendremos a las 8 la Eucaristía ya preparatoria de la solemnidad de la Inmaculada Concepción allí en el convento ante nuestra patrona, la Virgen de los Remedios. Uh-huh. Bueno, pues eso será, por tanto, el sábado a partir de las 7 de la tarde, la salida desde la parroquia Nuestra Señora de la O y la llegada al convento una hora más tarde, en torno a las 8, donde tendrá lugar ya la Eucaristía. Se invita a participar a todos los cristianos ubriqueños, especialmente a los jóvenes, me decía, a los niños, ¿no? Efectivamente. Siempre la Virgen María es para todos los cristianos un ejemplo de seguimiento de Jesús, pero especialmente la Inmaculada Concepción, este dogma de la Virgen María nos habla de cómo María por su, la Inmaculada Concepción, el Señor, ¿no?, Dios, la preparó para ser la madre de su Hijo y sobre todo la preparó para unir de nuevo a Dios con los hombres. Por eso esta juventud de María, esta concepción de María Inmaculada, pues es para los jóvenes un ejemplo, para los jóvenes cristianos, un ejemplo de seguimiento de Jesús y de mirar con ojos de pureza a su vida, al mundo, que les permita, como decía antes, ¿verdad?, tomar decisiones acertadas, encaminar su vida pues por los caminos buenos, por caminos buenos, como siempre se ha dicho, ¿verdad? Porque siempre hay un mal camino que puede estar ahí y que es necesario evitar. Y para eso la Virgen María, con ese acercamiento a Dios, pues para los cristianos es un ejemplo. Por eso especialmente le dirigimos esta Vigilia de la Inmaculada para los jóvenes. ¿Cómo se hace, por cierto, en todos los lugares del mundo? En nuestra catedral, en Jerez, pues también tendrá lugar una Vigilia de la Inmaculada para los jóvenes a nivel diocesano. Y igualmente en muchísimos sitios del mundo, de otros sitios de Andalucía, de España. Yo estoy recordando ahora mismo especialmente en Sevilla que hay esa tradición de la Vigilia de la Inmaculada y que infinidad de rondallas universitarias, pues se llevan toda la noche del 7 al 8 cantándole al Monumento de la Inmaculada, que está en la Plaza del Triunfo, una costumbre muy muy bonita. Por tanto, siempre es tradicional en nuestra tierra este reclamo de la Inmaculada para los jóvenes. A lo mejor se realizan a lo mejor iniciativas o actividades que forman parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, y se ha perdido el sentido, no recordamos, no sabemos que es precisamente por ese motivo, ¿no?, por el tema de la Inmaculada, y no lo reconocemos. Pues por eso pues vamos a ir recuperando, ¿verdad? Las costumbres buenas, hay cosas que si se pierden pues no se echan de menos, pero estas costumbres que son buenas, pues sí. Entonces pues llevamos ya 2 años intentando recuperar esto, y bueno, y el año pasado, por desgracia, por motivos de la lluvia, no pudimos hacerlo por la calle, pero este año pues seguramente sí, porque las previsiones meteorológicas son bastante buenas. Vigilia vespertina, entonces, a partir de las 7 del sábado 7 de diciembre hasta el convento, con la llegada a las 8, donde se celebrará la Eucaristía. Eso será el sábado 7 de diciembre, como decíamos, pero y entramos ya en otro ámbito totalmente diferente. Para el día 8 de diciembre está previsto también, con la organización de la parroquia, el desarrollo de una zambomba, una festividad en realidad, ¿no?, porque hay multitud de iniciativas que se van a desarrollar dentro de toda la jornada del domingo. Y bueno, pues el fin es para poder obtener fondos y poder restaurar las puertas de la parroquia. O sea que esto tiene también un destino y es el ámbito benéfico. Pero bueno, se ha organizado, yo no sé si es la primera vez que desde la parroquia se organiza una actividad de esta magnitud así, con tantas participantes y con tantas iniciativas planteadas, que llegue organizado directamente por la parroquia, ¿no? Bueno, pues desde que estoy yo aquí, llevo yo ya 2 años, primero como vicario y ahora como párroco, pues la verdad es que no lo habíamos organizado. Pero sí me consta que desde la parroquia se han hecho muchas actividades, estoy recordando ahora mismo por lo que a mí me cuentan, para la construcción de la residencia de ancianos, cuya fundación pues el párroco de Ubrí, que es también el presidente, pues para la construcción de la residencia de ancianos se hicieron festivales y se hicieron muchísimas cosas, que no es la primera vez que desde la parroquia, pues con motivo, con carácter benéfico, ¿no?, para buscar un bien que al fin y al cabo es para todo el pueblo, porque después todos hacemos uso y disfrute, pues en este caso de la parroquia, ¿verdad?, pues no es la primera vez, pero sí es verdad que en los últimos años pues sí, esto es necesario. Es necesario. Yo muchas veces cuando dicen, ayer lo comentaba yo, la iglesia es rica, ¿no? Que eso lo dicen mucho, la iglesia es rica. Pues mira, si la iglesia fuera rica no estaría vuestro párroco, ¿verdad?, desvelado, buscando, rebuscando y, pues la verdad, porque entonces nada, me quedaría muy tranquilito, ¿verdad?, y lo haríamos desde. Por tanto, la iglesia está necesitada siempre, porque bueno, tenemos que mantener eso por muchas cosas, ¿no?, para atender a los pobres, para atender las labores pastorales, la catequesis, por muchas razones, pero también para mantener los templos. En Ubrica hay 5 templos. Que dependen directamente de la parroquia, con su correspondiente mantenimiento, cuidado, arreglo y restauración, porque son además edificios antiguos que necesitan un cuidado. Por tanto, pues nada, lo vamos acometiendo, y como es un bien, un beneficio para todo el pueblo, pues a todo el pueblo le pedimos la colaboración, ¿verdad? Yo no creo que ningún ubriqueño quiera ver su parroquia pues con unas puertas en mal estado, ni quiera ver su parroquia o cualquiera de los templos, San Antonio, el convento, el Jesús, ¿no?, o el Calvario. Yo no creo que lo quieran ver en malas condiciones. Yo creo que entre todos, y es simplemente hacer un pequeño esfuerzo entre todos y lo podemos conseguir. No, porque al margen de que es un templo religioso, también forma parte del patrimonio cultural de Ubrique. Por eso, por eso. Entonces, bueno, pues hacemos todas estas iniciativas con este motivo y en especial, en esta ocasión, pues vamos a hacer esta zambomba o zambomba, yo no sé. Yo le he dicho siempre zambomba, pero aquí le dicen zambomba, yo no lo sé. Bueno. Yo lo digo de las dos maneras y vale. Así no me equivoco. Así que, bueno, todo el mundo yo creo que nos entiende, ¿verdad? Sí. Entonces, el día 8, al concluir la misa, porque el día 8, el día de la Purísima, el día propio de la Inmaculada, tendremos la misa solemne primero a las 10 de la mañana en el Jesús y después a las 12 en la parroquia. Pues al concluir a la 1, comenzaremos esta zambomba en la plaza del Ayuntamiento, que como bien decías tú, pues va a contar con la colaboración de muchísimos grupos y sobre todo de muchísima gente, porque no solo los grupos, yo quiero destacar la cantidad de gente que va a colaborar de una u otra manera, porque aquí no es solamente los que cantan, que son una parte muy importante, sino también aquellos que van a estar en la barra sirviendo, aquellos que van a estar en los puestos, aquellos que llevan ya pues muchos días preparando toda esta actividad. Yo hoy los tengo que recordar especialmente porque, bueno, pues demuestran un cariño no solo a su parroquia, sino también a las cosas de Ubrique, como yo estaba diciendo antes. Porque es muy fácil darse golpes de pecho hablando de Ubrique, pero después, como dice el refrán, obras son amores y no buenas razones. Y entonces, pues en estas obras, en estas acciones de todos estos voluntarios, pues se ve el cariño verdaderamente a las cosas de su pueblo, a las cosas de Ubrique y que bueno, que nos interesan a todos, ¿verdad? Vale. Bueno, pues tenemos entonces a partir de la 1 el inicio de esa fiesta navideña, podríamos también llamarla así, en la plaza del Ayuntamiento, donde van a colaborar diferentes grupos locales. Por ejemplo, ¿quiénes son los que van a participar? Bueno, pues tenemos, en primer lugar, yo quiero empezar con los de casa, ¿no? Los de casa son pues los niños de la catequesis, ¿eh? Tanto los pequeños como los jóvenes de la parroquia, pues van a ir turnando, van a irse alternando con los otros grupos que vienen para ir entonando los cánticos navideños propios de nuestra tierra. Esto es una tradición preciosa, esto de los villancicos y de las zambombas, ¿eh? Porque para un cristiano la Navidad pues es muy importante, porque es el nacimiento de Jesucristo, y además expresarlo cantando, pues el que canta reza dos veces, decía San Agustín. Por tanto, pues esto es precioso, y que los niños canten los villancicos y los aprendan y vayan entrando en estas tradiciones que tanto bien nos han hecho a nuestro pueblo, especialmente de Andalucía, pero de todo el mundo, porque los villancicos los hay en todo el mundo, ¿verdad? Pues es una cosa preciosa. Por tanto, irán alternándose los niños, tanto los pequeños como los jóvenes, irán alternándose en el canto de villancico. Y después, pues contaremos con otros coros. Especialmente de aquí de Ubrique, pues tendremos el coro Aires de la Sierra, que siempre además se presta con la parroquia para todo lo que necesita. Después tenemos también el de aquí de Ubrique, pues tendremos también la participación de varios grupos que, digamos, no son a lo mejor expresamente de villancicos, pero sí que se prestan para esto, ¿verdad? Entonces, pues voy a decirlo un poco para que sepamos, ¿no?, quiénes son los grupos estos que tenemos. En primer lugar, tenemos a Paco Lola, Paco de Lola, que se ha prestado también. Paco Lola. Estoy pensando en marcha de Semana Santa, ¿eh? Vale. José de Lola. Después tenemos el coro de los pensionistas, que también van a venir. Sí. Tenemos también la participación de el coro Aires de la Sierra, que ya lo dije antes. La agrupación musical de Ubrique, la banda de música, agrupación musical de Ubrique. El coro Castañuela, que también va a participar. Una cantadora que se llama Isabel. Después, de los alrededores, también tenemos la participación del coro de Grazalema, el coro flamenco de Grazalema, Aires del Pinzapar, me parece a mí que se llama, si no recuerdo mal. Uh-huh. Después tenemos también, para el final de fiesta, pues tenemos la participación de grupos que, como decía antes, no son exactamente grupos, digamos, de villancico o flamenco, pero que también pues van a dar un ambiente muy bueno a todos. Antonio Bubaya, no sé si se pronuncia así, Antonio Bubaya. Bueno, el grupo es Bubaya. Bubaya, pero... Antonio de Bubaya, pues será el grupo Bubaya, eso es. Y Tony Tunay también... me dicen por aquí, que yo no soy la experta en música, pero me lo están apuntando. Eso es. Y también pues Federico, que también va a colaborar con, con nosotros, ¿verdad? Y después también tendremos probablemente la actuación de algún grupo de una academia de baile de aquí de Ubrique, y bueno, y varios grupos que van a participar. Bueno, pues son grupos o artistas locales, ¿no?, que van a participar, todos ellos preparándose pues para interpretar temas principalmente navideños, ¿no?, que es lo que pega en esta época del año, y bueno, pues es el sentido de la organización de esa zambomba que se va a realizar, ¿no?, en la plaza del ayuntamiento. Esto da para todo el día, entonces, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que vamos hasta todo el día. Bueno, como vamos a estar bien preparados, porque todo el que quiera pues puede allí almorzar, puede merendar, porque van a haber un grupo de voluntarios que van a hacer dulces de todo tipo, después se puede cenar, o sea que no va a faltar, ¿verdad?, la acogida, ¿verdad?, y esto en cuanto a la colaboración, ¿verdad?, con la barra que va a poner allí la parroquia, y los distintos puestos de dulce y de otro tipo pues que va a poner allí la parroquia para que se colabore con el fin de la restauración de las puertas, ¿verdad? Vale, a mí me han chivado por aquí la información que me han hecho llegar, y vamos a darla. Sí. Tenemos servicio de bar, de ambigú, donde podrán disfrutar de bebidas, de una estupenda paella, filetitos, pinchitos, dulces típicos navideños. Dice todo a precios populares, reza aquí la información. Y en las mediaciones de la plaza dice: montaremos diversos puestos de tómbola, tirapichón, colchoneta hinchable para acompañar a la fiesta. Esto ya destinado un poco a los más pequeños. A los más pequeños, a los niños, diversión, sí, efectivamente. ¿No? Más al ocio. Tendremos la música típicamente navideña para crear ese ambiente y que se empiece a notar que se respira ya Navidad. Y bueno, pues los puntos de venta. También pues con el objeto, que es el de recaudar fondos y poder así sufragar la restauración de las puertas de la parroquia. Te iba a preguntar por el tema de las puertas de la parroquia, el estado en el que se encuentran. Y no sé si tenéis ya algún presupuesto de lo que podría costar cambiarla, restaurarla, exactamente qué es lo que hace bueno, falta. Bueno, pues mira, en primer lugar es que se me ha olvidado precisamente una de las actuaciones también pues más importante, que probablemente va a ser más sonada, todas van a ser muy importantes, ¿no? Pero esta porque vienen de fuera y por la tradición que hay en Jerez, de los villancicos y de la zambomba. Va a venir un grupo de una peña flamenca de Jerez, que ha sido pues precisamente regalada por José Luis López. Yo lo quiero decir porque es una persona que siempre pues colabora con muchas cosas del pueblo, y esta vez con su parroquia pues también ha querido tener este detalle. Bueno, todo el mundo lo conoce, no sé si decir por el turronero, vamos, todo el mundo lo conoce, pero bueno, lo decimos para que todo el mundo nos enteramos. Entonces pues él ha querido pues regalarle a la parroquia esta actuación de la peña flamenca de Jerez, que seguramente pues nos va a encantar a todos y que va a ser muy muy importante. Pues también queda ahí la actuación de esa peña, que ellos en realidad, me refiero a los grupos, ¿no?, que vienen de fuera, de peña flamenca y demás, forman lo que es la zambomba solo ellos. Efectivamente. ¿Verdad? Porque es un montón de personas, están acostumbrados a crear ese ambiente, y bueno, pues puede ser muy muy agradable, ¿no? Disfrutaremos, Además vamos a poner pues varios bidones de estos de candela, que siempre son tan tradicionales en estas fiestas navideñas, pues para que podamos estar pues calentitos alrededor del fuego. Bueno, y con respecto a lo que me preguntabas de las puertas, pues mira, todavía no tenemos ningún presupuesto, estamos en ello, estamos buscando. Por supuesto, se va a hacer en Ubrique, en una carpintería del pueblo, porque evidentemente pues hay que dar trabajo aquí en el pueblo, y no solamente vamos a conseguir un bien de restaurar un patrimonio del pueblo, sino que además pues vamos a dar trabajo aquí en el pueblo. Eso es muy importante, esto es fundamental. Después, bueno, pues todavía no tenemos ningún presupuesto. Yo espero que para enero lo tenga, porque hay que pedir los correspondientes permisos a la Delegación de Cultura de Cádiz, de la Junta de Andalucía. ¿No se para puede tocar la puerta de la parroquia así? Todo el centro histórico de Ubrique, ya lo sabéis, no sé si es bien de interés cultural, está protegido, ¿verdad?, entorno cultura. Entonces, para cualquier tipo de actuación, pues tenemos que pedir permiso a Cádiz. Entonces, después, pues allí ya se evaluará si cómo va a ser la intervención. La intervención, en principio, que se pretende hacer, está en muy mal estado por el hecho de que tenemos un ataque de termitas que se han comido pues gran parte de la estructura, entonces está en mal, pero pues estamos pensando de que habrá partes que sí se podrán restaurar y salvar, como pueden ser por ejemplo los casetones que están labrados en los canceles de la parroquia. Vamos a intentar eso, que eso se salve, porque parece ser que ahí lo pues estos bichitos no han, es otro tipo de madera que la de la estructura, uh-huh, y no han atacado por ahí. Entonces, si eso lo podemos, pues también quitarle, tiene muchísimas capas de pintura, porque se ha intervenido de forma, pues muchas veces, pues simplemente dando pintura por encima, y entonces tiene muchas capas de pintura, hay que quitarle todo eso. Entonces, los casetones los vamos a intentar salvar, los vamos a intentar restaurar, pero lo que es la estructura en sí, sí tendrá que ser nueva, porque está en muy mal estado, y bueno, simplemente desde fuera ya se ve, pero desde dentro, como yo digo, pues se ve todavía con más intensidad, ¿verdad?, el ataque que ha tenido de esto, y después, por supuesto, el paso del tiempo que la madera pues lo sufre más, y bueno, pues intentaremos. Por tanto, va a ser una, por un lado, restauración, uh-huh, y por otro lado, pues habrá que poner pues partes nuevas. Y una duda, ¿las dos puertas, solo la puerta que da la plaza? Pues la en principio lo vamos a hacer todo, porque ya que estamos, lo vamos a hacer todo. Yo espero que esto ya se quede solucionado para los próximos 500 años de la parroquia de Ubrique y del pueblo de Ubrique. Lo vamos a hacer con esa idea, porque hay que hacerlo bien. Y para hacer cosas a la mitad o a media, pues mejor, ya que nos hemos metido, uh-huh, yo, como yo digo, son muchos quebraderos de cabeza, ¿verdad? Y mucha gente que está alrededor que tiene muchos quebraderos de cabeza con este tema, pues lo vamos a hacer bien, para que ya, por lo menos con respecto a las puertas, sí, no nos duela más la cabeza por lo menos a los próximos ubriqueños de muchas generaciones, que no les duela mucho la cabeza sobre esto. Pues se queda entonces a Gran Zambomba, que se va a organizar por parte de la parroquia, recuerden, el domingo día 8 de diciembre en la plaza del ayuntamiento, a partir de la 1 del mediodía, y prácticamente durante todo el día podrán disfrutar de las actuaciones de grupos locales con la interpretación de villancicos y temas navideños, y también de ese grupo que llegará de Jerez, la actuación de esa peña flamenca de Jerez, para participar en esta actividad. Y luego, por lo demás, pues bueno, servicio de barra con diferentes elementos gastronómicos para poder adquirir y así contribuir con la causa, y también otras actividades de ocio como los puestos de tómbola, tirapichón, etcétera. Eso por un lado, pero además también, por cierto, quien esté allí, que acuda a la Zambomba y que quiera disfrutar de toda esta iniciativa, pues de paso que acuda a la parroquia, que vea las puertas, le eche un vistazo, ¿no? Pues sí. Y que mire el Belén que se ha colocado en el interior de la parroquia, ¿no? Cuéntanos. Pues mira, lo del vistazo está muy bien, porque a veces la gente a mí me dice, oye, eso hace falta, no sé qué. Bueno, pues que vengan y lo ven. Yo no tengo nada más. Es evidente. Uh-huh. Es más que evidente. Por tanto, pues allí está. Y si no, pues me preguntan y yo le explico. Yo soy una persona que no me escondo detrás de ningún sitio, entonces pues a mí encontrarme y pedirme explicaciones es muy fácil, por tanto pues por quien quiera pues lo puede comprobar, ¿verdad? Vale. Y yo creo que hasta incluso se asustará un poquito, pero bueno, lo vamos a arreglar, eso que no le quepa la menor duda a la gente de Ubrique, que el párroco que tienen ahora mismo pues va a arreglar la parroquia, no le quepa ni la menor duda. Y después pues tenemos el Belén, un Belén monumental precioso, montado con mucho cariño, sobre todo por una serie de belenistas de aquí de nuestro pueblo, que se han dejado muchas horas, mucho cariño y mucho esfuerzo. Y mucho esfuerzo en un Belén monumental, verdaderamente, porque tiene casi 8 metros de largo. Que está en la capilla del bautismo de nuestra parroquia, se ha instalado allí, y que bueno, lo pueden visitar todos los ubriqueños, no solo el día 8, sino todos los días. El horario es de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y por las tardes de 5 a 8 y media. Los domingos por la tarde está cerrado. Este domingo no, porque como vamos hasta allí en la Zambomba, estará abierto. Pero los otros domingos, pues sí, evidentemente, porque ya es un día, es un poco más complicado, ¿no? Pero el resto de los días, pues animo a que todos lo visiten. Este Belén, eso, con mucho cariño, en que ha colaborado también pues la agrupación de nuestro Padre Jesús Cautivo, han colaborado también muchísimos voluntarios de nuestra parroquia, que están haciendo los turnos para que el Belén pueda estar abierto y todos lo puedan disfrutar. Yo quiero agradecerle, por tanto, a todas estas personas este esfuerzo para esta tradición tan bonita que es el Belén, y que además pues lo hayan hecho en nuestra parroquia, que con tanto cariño pues les acogemos también. Tengo yo por aquí la chuleta, en la Asociación de Belenistas Ubriqueños, el convento, efectivamente. Y el Belén además parece que recrea una zona típica de la localidad, que es el Rodenno, el nacimiento del Rodenno, precisamente, el nacimiento del agua en este caso, tiene sí, que sí. ver. Pero se recrea esa zona, y seguro que los ubriqueños vamos a poder ver esas similitudes, ¿no?, en ese Belén. Seguro que sí. Uh-huh. Pues nada, para visitarlo también en la parroquia Nuestra Señora de la Hong, el Belén, creado por la Asociación de Belenistas Ubriqueños, el convento. Recuerden, por tanto, la zambomba. Bueno, primero empezamos por orden. Tenemos la vigilia, en concreto el sábado día 7, a partir de las 7 de la tarde, con salida desde la parroquia Nuestra Señora de la O hasta el convento, a las 8, la llegada a las 8. Luego, el domingo, tenemos el desarrollo de esa gran zambomba que se va a desarrollar, como decíamos, a partir de la 1 en la plaza del ayuntamiento, y durante toda esa jornada pues se podrá visitar también el Belén que se ha instalado en el interior de la parroquia, en la capilla del bautismo, ¿no? Me comentabas. Efectivamente. Pendiente, se nos queda hablar de la Navidad, pero más adelante. Más adelante lo veremos. ¿Y algún apunte? Bueno, sí, se me ha olvidado antes decir que este domingo también precisamente termina aquí en Ubrique una duatlón que se está organizando, un evento deportivo. Pues bueno, hemos quedado de acuerdo con ellos para que, bueno, pues los participantes de esta duatlón pues puedan también degustar un platito de paella en la zambomba. Y los premios, según tengo entendido, pues los van a dar también allí en la plaza del ayuntamiento, allí en la zambomba. Por tanto, pues también contaremos con esta participación de los corredores de la Duatlón, y después pues la colaboración evidentemente de todos ellos que estarán con nosotros allí. Por tanto, yo también agradecerle a este evento deportivo que haya también querido colaborar con la zambomba, con esta participación en todo esto, y animar por supuesto a todos los ubriqueños y a todos los que quieran venir, ¿verdad?, a pasar con nosotros este día, que seguramente pues va a ser precioso y va a ser seguramente, vamos a disfrutarlo todos mucho juntos, además que siempre es bueno pues que también pues nos veamos y que compartamos buenos momentos. Pues con esos deseos nos vamos a quedar, agradeciendo a Roberto Romero, párroco de Ubrique, que nos haya atendido la jornada de hoy. Gracias. Nada, gracias a vosotros.